ay hermano, no me dejes solo, no me dejes solo. Acércate, acércate. Quiero que vengas hacia mí, quiero que vengas hacia mí. Toco las estrellas con mi vista, porque no alcanzo con mis manos. Mira, te doy placer como lo hago con mi mujer. Ey, no malentiendas porque luego hay problemas. Peleas, tengo fuerza mental, puedo nadar contra la marea. Mi paso sigue fijo, venga lo que venga. Soy delgado, pero con la fuerza de un tornado. Por no darme por vencido, hermano, soy el mismo, no he cambiado. Sigo fijo, manteniendo el equilibrio, saliendo a las afueras desde el núcleo, amigo. Tú me conoces algo, no me conoces bien. Solo en fotos y en MySpace. Tu deseo más anhelado es conocerme en persona. Luego tú me retas y te mando a la lona. No soy el tipo de persona que te consola. Tengo la apariencia de una locomotora. Puedo escupir frases a toda hora. Me gusta pasear por las calles, saludar a mis colegas de la vieja escuela. Mi estilo es underground aunque te duela. En cada oído que mi voz ha penetrado he dejado huella. Llegué para quedarme encerrado en esta celda de pobreza. Saturada, ya está la presa. No soy rico y espero que me entiendan. Sí, ¿qué pasa? Es una vez más el people equilibrista haciendo de las suyas. Es la manera en la que vivo. Se trata de continuar con un suspiro, poner la frente en el yo y mirar que sigas fijo. No salirte del camino, esquivar trampas y no vivir en líos. Es la manera en la que vivo. Se trata de continuar con un suspiro, poner la frente en el yo y mirar que sigas fijo. No salirte del camino, esquivar trampas y no vivir en líos. Vivimos en un mundo lleno de fantasía, donde existen las sirenas y no existen policías, donde la maldad gobierna. Yo soy uno de los malos y tú eres mi esclavo. ¿Y qué esperabas si mi voz nunca se acaba? Soy la bacteria que infecta tus cortadas, la sombra en la oscuridad que no esperabas. Querías jugar con el hip hop y fracasaste, querías jugar con fuego y te quemaste. Ahora tú me sales con que me ganaste. No me jodas, si el rap para mí no es una moda. ¿Será que tengo el don o que mi estilo te incomoda? Sudé la gota gorda por elevar mis ondas sonoras. Si es que yo vivo por abajo de tus pies. Ustedes son los nuevos y me quieren enseñar un estilo underground. Estuve ausente, disculpe la molestia, pero no quise tardar. Hey, tú, dime para dónde vas, qué camino tomarás. Me vale poco si cada vez que una guampi me llama por mi nombre me sonrojo. Ves, te dije que era el mismo, no he cambiado. Sigo teniendo orgullo, no lo echaré al caño. Es que cada vez que escupo mierda la ignorancia la hago un lado. Así es como yo vivo en este mundo inhumano. Este es el doble H por el que yo trabajo 24/7, 3 horas de cansancio. Sí, 3 horas de cansancio, pa. Tú sabes quién es. Es la manera en la que vivo. Se trata de continuar con un suspiro, poner la frente en el yo y mirar que sigas fijo. No salirte del camino, esquivar trampas y no vivir en líos. Es la manera en la que vivo. Se trata de continuar con un suspiro, poner la frente en el yo y mirar que sigas fijo. No salirte del camino, esquivar trampas y no vivir en líos. Es la manera en la que vivo. Se trata de continuar con un suspiro, poner la frente en el yo y mirar que sigas fijo. No salirte del camino, esquivar trampas y no vivir en líos.